No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Siempre es bueno estar atento a las experiencias que han resultado positivas para otros y que podemos adoptar para resolver nuestros problemas. De experiencias como esas podemos aprender nuevas formas de afrontar los asuntos que nos afectan o preocupan. Hoy quiero compartirte una de esas experiencias que desde hace varios años se ha impulsado en la Unión Europea y se trata de la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Esta iniciativa nació en 2013 gracias al apoyo de la Comisión Europea y del programa LIFE con el fin de promover que en toda Europa y durante una semana al año se pusiera en marcha acciones que creen conciencia sobre la relevancia de manejar adecuadamente los residuos. Y con esto se busca sensibilizar a todos lo importante que es reducir residuos que generamos, promover políticas sobre residuos que se han impulsado en la Unión Europea como el reuso de productos o las estrategias de reciclaje. Reconocer la labor que realizan los participantes de este evento para motivar a los europeos a involucrarse en acciones específicas que reduzcan, reusen, reciclen y limpien residuos. Y por último, proveer a todos los interesados de herramientas para evaluar si sus acciones de consumo han resultado exitosas. Este evento está dirigido a escuelas, universidades, autoridades, empresas y a los propios ciudadanos. El mensaje central que busca difundir es el principio de las tres R's: reducir, reusar y reciclar. Reducir debe de ser siempre la prioridad, pues implica usar menos recursos desde el principio. Se define como las acciones que llevamos a cabo para evitar que una sustancia, material o producto se convierta en residuo. Nos subraya la idea de que el mejor residuo es aquel que no se genera. Después, reusar significa realizar cualquier tipo de operación para lograr que los productos o sus componentes los empleemos nuevamente con el mismo propósito para el cual fueron creados. Reusar las cosas reduce el consumo de recursos y de energía, disminuye contaminación y degradación ambiental. Y por último, reciclar se refiere a recuperar y reprocesar los residuos para convertirlos en nuevos productos, materiales o sustancias que se puedan utilizar con su propósito original. Estas simples acciones permiten que muchas personas fuera de Europa y fuera de la semana del evento participen en esta iniciativa. El objetivo es alcanzar el mayor número posible de ciudadanos para crear una conciencia global acerca de simples pasos que podemos ponerlos en práctica para reducir los residuos que generamos. En 2007, la Semana Europea para la Prevención de Residuos se va a celebrar del 18 al 26 de noviembre. Estemos entonces atentos para aprender de sus valiosas experiencias. Y, ¿por qué no?, comenzar desde hoy. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.